una vez que se vea qué recursos da para poder hacer la tarea, porque si usted me transfiere competencia pero no me da los recursos, tenemos un problema. Yo quiero recursos y competencias y que lo negocie de gobierno a gobierno, que es lo normal. Y en función de eso, que lo que transfieran ayude a la gente. Si eso ayuda a las personas, bienvenidas sean estas transferencias. Siempre y cuando, reitero, ayuden a las personas y al país, en definitiva, a mejorar lo que son los niveles de integración. Y que muchos de estos trámites, que para muchísima gente son un verdadero martirio, se faciliten. Yo, mire, recuerdo haber ido a Madrid en dos ocasiones por temas burocráticos, de papeles, y realmente es un contratiempo tener que irme de donde estoy, viajar un día, volver otro. Bueno, esto es una problemática. Si estas transferencias ayudan a la gente y la ayudan a integrarse, bienvenidas. La han de negociar los Gabriel. gobiernos y tenemos que leer qué es lo que realmente quieren transferir y se puede transferir. Y Estamos reitero, atentos. ayer anunciaba ya el PSOE que, bueno, tendrá que pasar por el Congreso. Ya veremos. Creo que hay que eso. Sobre todo lo que sí me gustaría dejar claro, Jorge, es que la inmigración no es un problema. La inmigración es un desafío. La inmigración, en el caso en Cataluña, hay que asumirlo, porque cuando usted, las izquierdas, no son valientes y no asumen el tema y solo se quedan en discursos bucólicos, en discursos políticamente correctos, pero no asumen que hay dificultades y proponen soluciones para las dificultades, es cuando el discurso de extrema derecha gana. Porque al Gabriel, final, ¿sí? ¿cómo están viendo desde Esquerra Republicana, partido de gobierno, partido oficialista, esta decisión de Pedro Sánchez de transferirle las competencias a Cataluña en lo que tiene que ver con inmigración? ¿Se ha hablado también con Esquerra Republicana este tema? Sí, se ha hablado con Esquerra Republicana. ¿Y Ayer la. le han comunicado a usted cuáles serían los puntos en que estaría administrando Cataluña? No, no, no, no. Por eso le decía, solo se ha hablado, en varias ocasiones se ha hablado del tema. No, no es de ahora que se reclaman más competencias en Cataluña en materia de inmigración. Porque tenemos una alta población inmigrante, y por lo cual, mientras más herramientas tengamos para resolver los problemas, mucho mejor. No, eso ayer lo decía la Laura Vilagrà, que es la consejera de Presidencia de la Generalitat, que está muy bien este anuncio, pero ahora tienen que hablar los gobiernos y saber de qué estamos hablando, Jorge, porque realmente no sabemos si todo, por ejemplo, todo lo que usted me ha leído de posibles transferencias en materia de inmigración, no sabemos si están hablando de todo ese paquete, si están hablando solo de algunas medidas, no lo sabemos. Por lo cual, reitero, no utilizar la inmigración como boomerang electoral. No comprar el discurso de la extrema derecha, porque lo peor que se puede hacer es comprar esos discursos y homologarlos. La inmigración no es un problema, es una oportunidad y un desafío para una sociedad como la catalana. Por lo cual, la izquierda que yo quiero es una izquierda que sea valiente, que sea responsable, que asuma la dificultad que encierra el proceso de inmigración y que ayude a que Cataluña sea un país como siempre ha sido, un país de acogida, donde las personas que vienen, que es la enorme mayoría de personas que vienen aquí, la enorme mayoría de personas vienen a trabajar, a intentar tener una nueva vida, a buscar una oportunidad para sus hijos y hacer más grande este país. Por lo cual, todas esas personas tienen que ser bienvenidas. Ahora, que ahí está el problema, que fue la vinculación que hizo Junts en las últimas semanas con el crimen, con la delincuencia y la inmigración. Hombre, un delincuente no lo quiere nadie, Sí. sea uruguayo, ecuatoriano, español, andaluz. Un delincuente es un delincuente. Y No, eso el es lo que nadie lenguaje, quiere. repito, Gabriel, que estaba utilizando Junts con referencia a la inmigración es muy duro. Sí. De hecho, se le califica como un partido xenófobo. Y como quiera que Esquerra Republicana también ha estado apoyando a Pedro Sánchez, quisiera saber si el tema de la inmigración no le ha interesado, si ve bien que se transfieran estas competencias, esta negociación, si ha hecho parte también de esta negociación. O sea, Esquerra ve bien que haya transferencias. Evidentemente sería mucho mejor y más serio creo yo, que no aparezcan noticias de este tipo a último minuto, a última hora, un titular, porque se tenían que votar unos decretos de urgencia, ómnibus. Realmente eso no hace bien a la política. Las cosas que se vienen a la política, cuando las cosas se trabajan, se pueden explicar con normalidad y tranquilidad y se pueden realizar. Digamos que metodológicamente no es lo mejor. Pero si hay un anuncio por parte del gobierno de España de transferir, pues que el gobierno de la Generalidad y el gobierno de España, que no es el Junts, es Esquerra Republicana y el Partido Socialista y Sumar, en la tabla de negociación que tienen, para este tipo de cuestiones, pues que lo discutan, que veamos la letra pequeña, qué es lo que se transfiere, con qué recursos, y que se pongan a trabajar para que eso pase. Hay cosas que son buenas que, cuando se transfieren. Mire, ayer se anunciaba que una de las cuestiones importantes es que en materia de habitaje, el gobierno, después de 7 meses, publica y hace factible la ley que topa el precio del alquiler en una serie de municipios. En el caso de Cataluña son 140 municipios afectados. ¿Eso es bueno? Es muy bueno. ¿Dependíamos del Estado? Dependíamos del Estado. Se ha acordado que al febrero eso será una realidad. Bueno, esas cosas son las que queremos para que la vida de la gente mejore. El discurso de Junts, que usted me decía, bueno, reitero, creo que es un error vincular delincuencia e inmigración, lo diga Junts, lo diga Vox o lo diga quien lo diga, porque son discursos que están fuera de lugar. Ahora, ¿qué quiere la gente? Seguridad, haya nacido donde quiera, haya nacido, seguridad, una sociedad bien integrada, que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades. Eso es lo que nos tenemos que concentrar. Y los que compran los discursos de la extrema derecha, yo creo que hacen un flaco favor, y es un error, porque cuando se homologan esos discursos, lo único que está dándole usted es la posibilidad de crecimiento a la extrema derecha. Creo que aquí Junts se equivoca en esa vinculación. Es grave que lo haga, pero creo, porque usted sabe que aquí en Cataluña tendremos unas elecciones autonómicas pronto, supongo que como máximo en febrero del 25, tiene toda la pinta que el tema inmigración será una de las batallas para discernir el nuevo gobierno de la Generalidad de Cataluña. Me pregunta por aquí el compañero Adolfo Jiménez del Río, que está también pendiente del tema político. ¿Sí? ¿En qué beneficiaría al inmigrante latinoamericano, en este caso, que le obliguen a hablar catalán en Cataluña? No, hay que decir, acá no se obliga a nadie a hablar en catalán. Ahora, tener la capacidad de hablar en catalán en Cataluña permite al inmigrante, por ejemplo, acceder a determinados trabajos. Por ejemplo, si usted trabaja en un comercio, en una zona donde es catalano parlante, donde se habla el catalán, y tú tienes dominio del catalán, tú estás atendiendo de una mejor manera a la persona, y seguramente el propietario de ese establecimiento quiere contratar personas que puedan manejarse en las dos lenguas. Hablar catalán es una riqueza. Es realmente, a mí no me ha costado tanto, porque aparte los latinos tenemos una ventaja, hablamos una lengua como el castellano, que es una lengua románica, y por lo tanto hablar catalán es parte de la voluntad. Si tú quieres progresar en Cataluña, hablar catalán es una herramienta más que te ayuda a ese progreso social. Y yo quiero que la gente que ha emigrado, que mis hijos, primero se sientan parte de esta tierra y puedan dominar una herramienta como es la lengua, que ayuda a la integración. Eso es muy bueno y realmente es una riqueza. Por lo tanto, obligar, acá nadie está obligado. Nadie obliga a la gente. Hay mucha gente, yo conozco mucha gente que no habla catalán. Inmigrantes, no solo de Latinoamérica, inmigrantes españoles que vinieron hace muchas décadas atrás, hace 50, 60 años, que están aquí y no hablan catalán. O sea, la gente no se lo obliga a hablar en catalán. Tiene la oportunidad de aprenderlo, tiene la oportunidad de dominarlo, y cuando lo haces, obviamente se te abren más puertas, porque vivimos en un país como Cataluña, donde la lengua propia es el catalán, donde hay dos lenguas cooficiales, que es el castellano y el catalán, por lo cual es una riqueza. Es lo que yo le decía, si yo voy al Paraguay y aprendo guaraní, o voy a Ecuador y aprendo el quechua, seguramente mi capacidad de integración mejorará muchísimo cuando tengo este dominio de lenguas. Y para esa gente, yo miré el otro día, hace un tiempo, ya unos meses, con los amigos ecuatorianos, quechuas o tabalos, bueno, les pedía que me enseñaran algunas palabras en otavalo. Y usted sabe cómo esa gente, qué felicidad le generaba que una persona quisiera aprender su lengua. Bueno, esto pasa igual con el catalán. Cuando uno es capaz de expresarse en la lengua del otro, lo único que está haciendo es tejer puentes. Y no deja de ser nada. Yo soy muy uruguayo y me siento muy uruguayo. Y parlo catalán y no tengo cap problema en hablar catalán. Y mire, y es así en Cataluña, es así, ¿eh? Funciona así. A pesar de lo que digan, mis hijos han ido a la escuela pública, se han formado en catalán, dominan el catalán, y no es ningún y no dejan de hablar en castellano. Nadie se olvida de su lengua madre, ¿no? Porque aparte nos sentimos orgullosos también de nuestra lengua madre. Se trata de no... Eso también a veces es la gente que no vive aquí, a veces le dicen cosas a los medios que no son reales. Aquí a nadie se le obliga, y es una oportunidad. Si no la quieres tomar, nadie te pondrá una pistola en el pecho, pero pienso que siempre en el lugar donde estás, siempre es bueno aprender su cultura, su lengua, sus formas, y eso no implica dejar de ser lo que uno es. Lo que pasa, Gabriel, es que sobre el terreno, y lo vemos, este es un tema que no solamente ocurre en Cataluña, también está en Valencia, acá le llaman valenciano, ¿no? Sí. Luego vemos que es un tema que obligan las entidades, en este caso autonómicas o municipales, por cuestiones políticas, pero que sobre el terreno la gente está hablando es en español, y hay una realidad muy grande entre lo que uno se encuentra en la calle y luego lo que propone la política. Y es verdad que para el caso del colectivo latinoamericano se convierte en una traba, en un inconveniente el acceder a determinados, le limita, sobre todo en el caso de algunos profesionales. Gabriel, parece que hemos perdido a Gabriel un momento. Vamos a tratar de reconectar. El tiempo se nos ha venido encima. Sí, perdimos a Gabriel. Vamos a intentar reconectar. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. 2024 es un nuevo escenario para crear un mundo de sabores. Un libro en blanco para escribir nuevas historias, nuevas sonrisas y darle la bienvenida a nuevos clientes. Somos la Imperial del Quindío. Nuestras panaderías y pastelerías te harán sentir más cerca de casa. Un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yuc 23, en Torrente Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! Panadería y pastelería Pan Comido, en su segundo local en la avenida Campanar 14, sector antiguo Hospital La Fe. Los sabores que más te gustan: pan de bono, buñuelos, pastel de pollo, arepas con todo, especialidad en comida rápida. Pan Comido, en la avenida Campanar 14, sector antiguo Hospital La Fe. Me gusta el olor que tiene la mañana. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. En Horizon Auto somos garantía. Con más de 1500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición. 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia. Horizon Auto. Yeah. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. La Tusa, un lugar único, con una gastronomía para disfrutar con los amigos. Además, cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza. Y aún a todos los viernes son de La Tusa. Menú con tres entrantes, plato principal y barra libre de cerveza. Y para grupo de seis personas, botella en la discoteca Daddy. Reservas al 623-445207. Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del Grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero, ya simplemente para despedir a Gabriel Fernández, agradeciéndole, por supuesto, su amable atención, el hecho de que nos haya permitido dialogar sobre un tema muy polémico. A ver si tenemos la comunicación con Gabriel Fernández. Gabriel Fernández, portavoz de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Sabadell, esto muy cerca de Barcelona. En Cataluña, por supuesto, hoy en el Café Mañanero, abordando un tema muy polémico, la transferencia de competencias de inmigración desde el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, a Cataluña, pero en manos de Junts, el partido político del independentista Carles Puigdemont. Debo decirles que Esquerra Republicana también es un partido independentista. Gabriel, muy amable, gracias y que tenga un feliz día. Muchas gracias, amigos. Estaremos atentos al desarrollo de esta iniciativa. Como siempre, y cuando sepamos un poquito más, volvemos a hablar y lo comentamos con mucho gusto. Estaríamos muy agradecidos de que mantuviera al tanto de las negociaciones que se puedan dar en este sentido. Así será, Jorge. Un gran abrazo y un gran abrazo a todos los amigos que te escuchan en Valencia. Gabriel Fernández, inmigrante uruguayo radicado desde hace muchos años en Barcelona, ha incursionado en la política, fue diputado, ahora es portavoz, repito, de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Sabadell. Vamos a continuar en el Café Mañanero con los principales temas del día. La otra noticia importante. La otra noticia importante está en Ecuador y lo vamos a abordar inmediatamente. Pero antes vamos a escuchar también a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río. Bueno, oh. Tenemos algún sonido ahí que se estaba... estaba emitiendo. Ya lo logramos contrarrestar, efectivamente, y vamos a escuchar ahora sí Adolfo Jiménez del Río con el tema político de el día. En el tema político del día tenemos el comunicado que emitió conjuntamente la Cancillería y el Ministerio de Defensa de Colombia, advirtiéndole al gobierno ecuatoriano que la repatriación de los connacionales que están en las cárceles de Ecuador se debe regir por el convenio sobre tránsito de personas suscrito el 18 de abril de 1990. Y es que también señalan que este proceso no puede ser masivo, sino caso a caso, toda vez que la repatriación debe darse a partir de criterios objetivos y no a la simple voluntad de los estados parte, sin que esto sea óbice para que no se adelanten, por lo que además de insistir en la voluntad del gobierno de Petro en activar los trámites de repatriación, y estos deben darse bajo los siguientes criterios: que la persona haya cumplido al menos el 50% de la pena, que se presente estado de salud grave, progresivo e irreversible por enfermedad de la persona condenada en el extranjero, o situación de discapacidad con deficiencia física o mental grave o completa, o que la persona privada de libertad tenga 65 años o más. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿se encuentran dentro de estos parámetros las 1.500 personas que pretende el presidente Noboa colocar en la frontera con Colombia? Y también nos preguntamos, si se llega a manejar de esta manera y caso a caso, ¿podríamos decir que Colombia recibiría unos excarcelados de Ecuador que pueden generar cientas controversias en las cárceles colombianas? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Carlos Angulo, a continuación, nos trae el calendario. Carlos, ¿qué dice el calendario este viernes 12 de enero? Apenas comenzando el año, pero aquí vamos día a día dando cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Entre las celebraciones y las efemérides del día, Jorge, para todos los oyentes del Café Mañanero en este viernes, tenemos que el 12 de enero se conoce como el Día Internacional de Besar a un Pelirrojo. Entre las efemérides del día, recordamos que se celebra el día de hoy el 45 aniversario de cuando la banda Led Zeppelin publicó su primer álbum de estudio, mientras que, entre otros de los aniversarios del día, el fundador de Amazon, el empresario Jeff Bezos, nació un día como hoy, hace 50 años, y el mundo recuerda a los 38 años de su fallecimiento a la escritora británica Agatha Christie. A ver, Carlos, si nos pones, nos aclaras un poco. Es el día del cumpleaños de Jeff. De Jeff Bezos, 50 años. Sí. ¿Y tú no crees que por eso será que hoy es el día de besar un pelirrojo? Este señor Bezos es pelirrojo. Bezos desde hace bastante tiempo que aunque Bezos es nunca le hemos podido ver. Y Bezos de besar es con S. Una particularidad, Jeff Bezos hace bastante tiempo que no lo conocemos con pelo en su cabeza. Ya si lo colocamos, es uno de los calvos más famosos del mundo y más influyentes. Pero quién sabe si en su juventud a lo mejor tenía algún tipo de crespa pelirroja, y es por ello que él influyó para que este día, el 12 de enero, el día de su cumpleaños, sea conocido como este día. Los pelirrojos tienen un día muy ocurrente y muy especial, ya que se trata de un juego de palabras con el nombre en inglés que tienen, Kick a Ginger Day, que es lo mismo de golpea a un pelirrojo cuando lo ves por la calle. Es por ello donde se inicia esta tradición de por qué en vez de golpear no podrías besar, y es por ello que se ha creado una tradición en las comunidades, y es por eso que el 12 de enero se conoce como el Día Mundial de tener que besar a un pelirrojo, si lo consigues, y por supuesto, deberían preguntarle primero si lo ven en la calle. El que tenga ganas de besar, que bese por mí. En cualquier caso, feliz día del beso del pelirrojo, y también para el señor Jeff Bezos, el multimillonario, ¿no? Es uno de los hombres más, ricos del mundo. Sí, señor. Aquí en el Café Mañanero, dando cuenta entonces de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pues me dice Adolfo Jiménez del Río, que es amigo de Jeff Bezos, que él sí es pelirrojo. Pues ya sabemos que a lo mejor sí hubo una influencia real para que el 12 de enero, el día de su cumpleaños, sea conocido como el día de tener que besar a un pelirrojo si lo ves por la calle. Ah, es solo si lo ves por la calle. Yo sí, tiene que ser algo de sorpresa. Creo que ajá, si conoces a un pelirrojo ya de larga data. Es un beso robado. Entonces, si vives con un pelirrojo en casa, no cuenta. ¿Y no se puede ser con una pelirroja? También, por supuesto que sí. Bueno, ahí está. Las efemérides del día, el calendario en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Una experiencia diferente para disfrutar platos internacionales en Valencia. Restaurante Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador. Ahora estrenando la mesa gourmet. Es una experiencia distinta. Para romper con la monotonía, por ejemplo. Para romper la monotonía. Sí. Para visitar en familia, con los amigos. Es un restaurante amplio, acogedor, con una excelente atención. Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. En el Café Mañanero seguimos pendientes de la actualidad en Ecuador. El presidente del país, Daniel Noboa, anunció la construcción de dos cárceles muy importantes, por no utilizar el término megacárceles, con secciones de alta seguridad. Fin, ya vamos a escuchar precisamente a Daniel Noboa. Pero antes también hay que decir que reapareció el señor Colón Pico, uno de los cabecillas de bandas criminales que se escapó y que ha generado pues mucha preocupación entre la población y todo este caos que hemos estado viviendo o viendo en la distancia, mejor dicho, viendo en la distancia. Fabricio Colón Pico es el jefe de Los Lobos. Y reapareció dirigiéndose al presidente Daniel Noboa. Escuchemos al señor Pico. Colón Pico. La capital hace minutos reapareció. Bueno, los medios lo recogían. Es el criminal que amenazó de muerte. A ver si tenemos por acá. No, definitivamente se nos ha ido en la posibilidad de compartir la información. Vamos perdiendo por acá. Y pidió garantías para entregarse. Hoy, 11 de enero, hago este video para que el señor presidente lo vea y la ciudadanía. Que yo no tengo nada que esconder. Yo me quiero entregar, señor presidente. Yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar. Mi vida corre peligro. No por otro motivo. Entienda, señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada. Y yo me entrego, señor presidente. Le repito, porque yo no tengo nada que ver en lo que se me está acusando. Se ve que el señor Pico se vio la serie El Patrón del Mal, o por lo menos conoce la historia de Pablo Escobar. Pablo Escobar argumentó que se había fugado de la cárcel de Itagüí, donde fue recluido, donde se autorrecluyó, mejor dicho, porque él mismo construyó la cárcel, argumentando motivos de seguridad. Sí, que lo iban a matar, que iban a atentar contra su vida, y por ese motivo se fugó. Escuchemos ahora a Daniel Noboa, que es el presidente de Ecuador. Ecuador y su presidente en particular, que han debido aprender la lección de Colombia. Hoy estamos ejecutando el Plan Fénix en todo el país mediante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Los desmanes en las cárceles y calles son una respuesta clara del temor de los criminales a las políticas de seguridad que estamos implementando a nivel nacional. No vamos a dejar que un grupo de terroristas detenga el país. Hoy presento los diseños aprobados para la realización de los centros de privación de libertad en Pastaza y Santa Elena. Estos centros de privación de libertad contarán con las siguientes características: módulos de supermáxima, máxima y alta seguridad, inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo, triple seguridad perimetral, autogeneración eléctrica, tratamiento de aguas, construcción blindada, guardias sin rostro, licencias y permisos ambientales. Este es un paso más para poder controlar al terrorismo y al crimen organizado, que necesita ser reforzado con leyes más duras, jueces honestos y la posibilidad de extraditar a los más peligrosos. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, a la comunidad internacional y a todos los ciudadanos ecuatorianos por sus muestras de respaldo y valentía para enfrentar este conflicto interno contra el terrorismo. Ceder ante el mal jamás, luchar incansablemente siempre. ¡Que viva el Ecuador! Y sobre la petición de Colón Pico, esto dijo el presidente Daniel Noboa. Tengo otros que tienen secuestrados a 30 personas y quieren acogerse al Tratado de Ginebra. Hay que tratar a 30 personas y quieren acogerse al Tratado de Ginebra. Hay que tratar a los terroristas como terroristas. Ecuador, que intenta recuperar la normalidad tras la intensa ola de ataques de bandas criminales que intentan someter al país. Es bueno hacer memoria de cómo ha llegado Ecuador a toda esta situación, cómo ha caído tan hondo Ecuador en materia de seguridad, cuando hace apenas algunos años era un país seguro. El tiempo ya es corto como para entrar en detalles, pero le prometemos que la próxima semana vamos a estar analizando este y otros temas de Ecuador y la región. Porque por otra parte hemos conocido el informe de Human Rights Watch, la Organización de Derechos Humanos de Estados Unidos, que evalúa no solamente a Ecuador, sino a los gobiernos de América Latina y del mundo. Y una vez más expresa la preocupación. Hay un jalón de orejas muy importante para el gobierno colombiano, que recordemos llegó con el argumento de ofrecer protección a los defensores de derechos humanos. Y ahora que las cifras, lejos de bajar, lo que hacen es repuntar, ya ni mencionan el tema. Me refiero al gobierno de Gustavo Petro. De por medio está también el tema de la droga. Ha sido bastante flexible Gustavo Petro con los grupos criminales, narcotraficantes, en fin. Y el asunto también amerita abordarlo en profundidad, porque de la forma como traten a los criminales depende la seguridad de la ciudadanía en América Latina, de la cual estamos pendientes a pesar de estar en la distancia. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos ya con Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. También el personaje del día y tenemos estrenos, ¿es cierto, Carlos? Tenemos estrenos, hombre, es viernes. Toca saber qué hay en la cartelera de cine. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Mi amor, porque la felicidad no está en lo material, está en las tiritas. Sí, lo sé, está en Crazy Mango. Mango maduro, mango pinto, mango pinche con limón, porque mango hay un montón. Crazy Crazy Mango. Mango en tiritas con varios toppings a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango. Calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango. Todo el año quiero mango. Con los mágicos sabores del Caribe colombiano, llega a Valencia Restaurante Sombrero Huelpiao. Especialidad en cazuela de mariscos, posta cartagenera y arroz con coco, churrasco asado, dorada la marinera, además bandeja paisa y muchos platos típicos de la cocina colombiana. También empanadas, arepa con huevo y al mediodía, menú a tu gusto, caldo, plato principal a elegir y hasta tres acompañantes entre muchas opciones. Y desde las 6:30 de la tarde, comidas rápidas. Sombrero Huelpiao, un tributo a la gastronomía colombiana, con platos a la carta, menú, postres y jugos de frutas tropicales. Información y reservas 962-262-851, calle Maestro Valls 37, Metro Ayora. Síguenos en Instagram, Sombrero Huelpiao Valencia. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. 2024 es un nuevo escenario para crear un mundo de sabores, un libro en blanco para escribir nuevas historias, nuevas sonrisas y darle la bienvenida a nuevos clientes. Somos la Imperial del Quindío. Nuestras panaderías y pastelerías te harán sentir más cerca de casa. Un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yuc 23, en Torrente Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! ¿Quieres promocionar tus servicios, emprendimientos, totalmente gratis? Latin Clasificados. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Envía tu anuncio clasificado al 640-864281. En el Café Mañanero vivimos la actualidad. ¿De qué se habla en estos momentos en las redes sociales? Las tendencias. Carlos Angulo. Jorge, una vez más, Pablo Motos está haciendo tendencia, pero ahora no en España, sino que recuerda lo que habíamos hablado hace apenas un par de días sobre la visita de la reconocida actriz colombiana Sofía Vergara al programa El Hormiguero aquí en España. Durante toda la semana se ha hablado de Sofía Vergara. Sí, el detalle es que ahora finalmente ha llegado a los medios estadounidenses y los medios en inglés, con los cuales Pablo Motos está siendo cancelado por personas de habla no española. Todas las personas que son de habla inglesa, al igual que de otros países del mundo, en este momento se encuentran fúricos con la cobertura que han dado medios como Entertainment Tonight y Television, Entertainment Television, al igual que MTV, acerca de la entrevista que recibió Sofía Vergara, y han sacado un clip muy particular en donde acusan a Pablo Motos de xenofóbico por burlarse del acento de Sofía Vergara en inglés. Durante las presencias de lo que podemos ver en periódicos como el Daily Mail, al igual que el New York Times, se ve cómo la prensa internacional se está haciendo eco del encontronazo entre Pablo Motos y Sofía Vergara, y el veredicto es unánime de que no se debe meter con ella y que este hombre no debería estar en televisión. De acuerdo con las declaraciones, se trata acerca del comentario de Pablo Motos cuando se ríe, en el momento en el que Sofía Vergara pronuncia la palabra Modern Family, y él dice que, oh, pero ¿cómo hablas inglés también? ¿Dónde está el acento con el que te conocemos? Y el comentario de Sofía Vergara, que fue muy tajante, en el cual ella, con su perfecto español y acento colombiano, le responde, perdona, pero ¿cuántas nominaciones al Emmy en Estados Unidos tienes tú? Con lo cual, fue uno de los momentos en los que Pablo Motos se quedó, por supuesto, de forma inequívoca, con la boca cerrada. Y en este momento todos los medios internacionales están cubriendo esta noticia que, si bien tuvo eco en España al principio de la semana, este viernes ha llegado a los medios internacionales. Otros nombres más importantes tenemos el de Bizarrap. Déjame antes de pasar al siguiente tema tendencia, debo decir que le han dado durísimos de América Latina a sí. Pablo Motos. Yo creo que Pablo Motos, como ya lo notamos en el día siguiente que intervino, eso fue el día lunes, ¿no? Sí, al principio de la semana. Nosotros el martes estuvimos analizando, comentando, mejor dicho, lo que fue la entrevista a Sofía Vergara. creo que Pablo Motos en algún momento, sí, a su estilo, intentó ser gracioso con el tema. Y creo que ahí fue uno de los tantos puntos donde se le fue la mano y donde las cosas no le resultaron tal como lo esperaba. Y es que el hecho, cuando ella mencionó las nominaciones a los premios, a los no fue para presumir, sino simplemente, Carlos, tú lo sabes perfectamente, que la televisión de los Estados Unidos es muy rigurosa. Sí. Tienes que hacer las cosas muy bien, por lo menos para que te tengan en cuenta en una nominación. Entonces, que allí pronuncies mal algo, no te lo van a aceptar fácilmente. Y si hay una palabra o un nombre de una serie que ella ha pronunciado, imagínate cuántas veces es Modern Family, ¿no? Claro. Y que Pablo Motos ponga en duda la pronunciación, pues de verdad es del todo un ridículo. En este momento los que no se encuentran nada contentos son Antena 3, la casa del hormiguero desde hace 18 temporadas, ya que están quedando mal ellos ante el resto de los medios internacionales por ser la casa de un programa en el cual ahorita está siendo descalificado. Como repito, medios como el Daily Mail, Entertainment Tonight, al igual que el mismísimo New York Times y el Huffington Post, publicando acerca de esta infame entrevista, por lo cual el canal... Infame. Y el canal de Pablo Motos no se encuentra contento en estos momentos y está preparando algún tipo de comunicado para este mismo fin de semana. Imagínese, esto era impensable. ¿Quién lo iba a imaginar que Pablo Motos iba a empezar el año de esta forma? ¿Puede haber consecuencias, Carlos, con el hormiguero? Yo creo que si bien Pablo Motos siempre ha sido este personaje polémico, que aquí tal vez en España están muy acostumbrados a él y, como digamos, alimenta un poco lo que es el periodismo de entretenimiento, por así decirlo, yo creo que no esperaban cuáles iban a ser este tipo de consecuencias. Ya no estamos hablando sencillamente de que es la persona, sino que el canal de televisión es el que se está viendo afectado, pues son medios a nivel internacional los que están reseñando la noticia y también ellos están quedando en mal, por lo cual, por lo menos algún tipo de llamado a la atención yo creo que va a tener con algún tipo de comunicado por parte del canal Antena 3. Y por otra parte, desde los Estados Unidos estaban viendo algunos comentarios, escuchando algunos medios, donde también se sintieron muy respaldados con una explicación, una respuesta muy inteligente que hizo Sofía Vergara a una vieja polémica desde hace muchas décadas sobre el por qué muchos actores latinoamericanos no tienen acceso a papeles importantes en Hollywood. Y aquí lo escuchamos. Sí, que era por la falta misma de escritores latinos en este tipo de programas. Si no hay guionistas que puedan escribir acerca de este tipo de historias, y si no se les da voz a ellos, obviamente las historias no van a contar con este tipo de representación desde un punto de vista conocido y que esté bien hecho para que también tenga un buen resultado en la pantalla. Y fue muy inteligente la respuesta en el sentido, Carlos, que le dijo, oye, en lugar de nosotros criticar a los demás, vamos a proponer, claro, del sector latino, que pedimos, pero aquí es cuestión de escribir. Y animó precisamente a los escritores de origen latinoamericano a escribir sobre papeles importantes para de esa forma tener un protagonismo más importante en la gran pantalla internacional. Entre otro de los nombres más comentados tenemos también el de Ecuador, que sigue formando parte de las tendencias. Carles Puigdemont forma parte de lo más comentado en redes como X e Instagram. Más de 20.000 publicaciones que hablan acerca del acuerdo del gobierno con Junts per Catalunya, mientras que hashtag como el de Mean Girls, la nueva versión de la reconocida película de los 2000, ya se encuentra en los cines y forma parte de lo más comentado, al igual que nombres como el de Bizarrap y Residente. Bizarrap estrenó una nueva sesión de sus famosas Bizarrap Sessions con John Mico el día de ayer y Residente estrenó un nuevo tema para iniciar este viernes que ya se encuentra disponible, llamado Ron en el Piso. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Estamos con el sabor de María Mentira Parrillada. Recuerden, Emmanuel Candela, número 36. Vamos a encontrar parrilladas, por supuesto. Y además, toda la gastronomía colombiana. María Mentira Parrillada. Está abierto de martes a domingo. De manera que el fin de semana es perfecto para visitar María Mentira Parrillada en familia. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El futbolista Sadio Mané forma parte de la polémica en este viernes y es el personaje del día, pues se dio a conocer que se casó con su novia de apenas 19 años en una boda musulmana. El jugador de 32 años, estrella del fútbol árabe en el Al Nassr, que comparte equipo con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, tomó el compromiso con su pareja y se conocieron nuevos detalles acerca de este nuevo compromiso, en el cual, con la tradición musulmana, fue un acuerdo entre ambas familias con ahora quien fuese su esposa, conocida como Aisha Tamba, su pareja de apenas 19 años, en una discreta boda que se realizó el pasado domingo 7 de enero en la ciudad de Dakar. En este momento, Sadio Mané se encuentra en medio de las críticas debido a la diferencia de edad que se encuentra de forma notoria con su pareja, al igual que por las tradiciones musulmanas, en las cuales se da a entender que la boda fue un acuerdo entre ambas familias, por lo cual no se desconoce cuál habrá sido la decisión personal de la chica que ahora es la esposa de Sadio Mané. Ya viene precisamente la información deportiva en el Café Mañanero, Latino Deportes. Tenemos Real Madrid-Barcelona a la vista en la Supercopa de España. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Wow. Latino FM. Ya. Wow. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Estamos con el sabor de El Rey de Estambul. Para comer o para cenar, descubre lo mejor de la gastronomía turca en Valencia, especialidad en kebab. Además, carnes a la plancha, pasta y pizzas. Está en el Centro Comercial Nuevo Centro, planta baja, local 62B. Abierto todos los días, acogedor y recién reformado. ¡Qué bien! Restaurante El Rey de Estambul. Estés donde estés, siempre con Latinos FM, la más popular. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero, pero antes preste mucha atención a este mensaje. Yo sé que estás buscando un lugar en Valencia diferente, donde cenar, donde comer, donde picar, donde pasarla bien, donde sorprender. Pues toma nota, sombrero vuelteado es el sabor del Caribe colombiano en la capital del Turia. Especialidad en cazuela de mariscos, posta cartagenera y lo que no puede faltar, el rico arroz con coco. Además, churrasco asado, dorada la marinera y muchos platos más de la gastronomía colombiana, especialmente ese Caribe. Ya saben que el Caribe se extiende desde Colombia y va hasta Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Venezuela, Curazao, en fin. Y todos esos sabores tropicales como el coco, la piña, los puedes encontrar en Sombrero Vuelteado. Además, comidas rápidas. Toma nota para el teléfono y reserva 962-262-851. 962-262-851. Calle Maestro Valls, 37 Metro Ayora. Pueden conseguirlo en Instagram como Sombrero Vuelteado Valencia. Por cierto, dispone de un menú muy práctico. Es una experiencia totalmente diferente. Es un tributo a la gastronomía colombiana. Platos a la carta, menú, comidas rápidas y postres. Así que les esperamos en Sombrero Vuelteado, nuevo en Valencia. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. En la actualidad empieza con la Supercopa de España. Real Madrid y Barcelona van a disputar el título. La crónica completa la tiene Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se jugó la segunda semifinal de la Supercopa de España que se está realizando en la ciudad de Riad, en Arabia Saudita, y en donde el Fútbol Club Barcelona, con goles de Robert Lewandowski en el minuto 59 y de Lamine Yamal en el minuto 93, se llevó la victoria 2-0 sobre un deslucido Osasuna. Quizá mostró en un principio alguna resistencia en su defensa, pero a medida que iba avanzando el partido y realizando unos cambios claves, Xavi Hernández logró sacar el partido adelante y acabar con esa defensa de los Osasuna. Un 2-0 que le permite estar en la gran final, donde se enfrentará nada menos que al Real Madrid. El gran clásico español se estará jugando en el estadio Al-Awaiy Stadium de Riad, en Arabia Saudita, 8 de la noche, el próximo domingo. Y esperamos ver tremendo clásico y tremenda final de esta Supercopa de España. Bueno, fantástico, fantástico, de verdad. Ya tenemos entonces en los finalistas en Real Madrid y Barcelona. Recordemos que este es un torneo nuevo que tiene la particularidad de que se juega fuera del territorio español, exactamente en Riad, Arabia Saudita. Ha merecido muchas críticas precisamente por esta condición, porque se impone quizás la capacidad de patrocinar, pero es un dinero que le llega muy bien, no solamente a los equipos que juegan el título, sino también a los demás participantes. En este caso, al Osasuna y al Atlético de Madrid. Vamos con los detalles de lo que será entonces el gran compromiso, porque siempre un partido entre el Real Madrid y el Barcelona, y aunque no se trate ni de la Liga, ni de la Champions, siquiera la Copa del Rey, la disputa de un título entre el Real Madrid y el Barcelona acapara la atención a nivel nacional e internacional. Es el clásico de clásicos. Detalles para ver este compromiso, Carlo Angulo. El clásico Madrid-Barcelona, la final de la Supercopa de España, el primer clásico de este 2024, lo podrán ver este domingo a las 20 horas, horario español, a través de la señal de Movistar. Ya se encontrará disponible todos los detalles acerca de este encuentro en el que se disputará el primer título de este año 2024, la Supercopa de España, directamente desde la ciudad de Riad. Vamos a escuchar al técnico del Barcelona en ese encuentro que sostendrá entonces, refiriéndose a ese encuentro que sostendrá con el Real Madrid, su eterno rival. He podido conseguir mucho más, pues por ahí tiene que ir al partido, a dominarlo, a quitarle el balón al Madrid, que se vea más que nunca nuestro ADN, nuestro modelo de juego. Es el partido ideal, en una final contra el Madrid, en un clásico, pues estamos extramotivados. Creo que es el momento de mostrar nuestro mejor fútbol. Y momento para disfrutar. Ya planificaremos bien el partido, lo prepararemos de la mejor manera para competir, ¿no? Ante un rival que es un super equipo. El Real Madrid ahora mismo es un gran equipo. Es difícil ganar una final contra el Real Madrid, pero tenemos el ejemplo del año pasado y por ahí hay que competir. Y ha estado muy bien. Joao ha entrado muy bien. Pedri también. Pedri pues lo aclara todo, ¿no? Nos cambia un poco a lo que queremos jugar, marca diferencias. Y Lamin también, Lamin ha estado muy bien, especialmente bien, así que los tres cambios han ido fenomenal, han entrado bien y para eso están los futbolistas, ¿no? Para sumar cuando se les requiere. Contento con los cambios también, sí. De mantener la portería cero para la confianza de la línea defensiva. Hemos dominado mucho hoy ante un muy buen rival, diría yo. Defensivamente son muy rocosos y cuesta generarles, y hemos generado menos, pero hemos generado. Bueno, ¿no? Con Ancelotti tengo muy buena relación, además creo que es un gran entrenador, solo falta ver su historial y no sé cómo estará de partidos, la verdad es que no lo sé ahora si él va ganando más contra mí o yo contra él, no lo sé, lo que sí tengo claro que es el Real Madrid, que es un clásico y que va a ser complicado y difícil de ganar la final, pero estamos esperanzados y muy, muy ilusionados, ¿no? Y en cuanto a la pregunta táctica, nosotros intentamos siempre ir al ataque. Siempre jugar en un juego ofensivo, de triangulaciones, atacar espacios, pero muchas veces nos encontramos un contrario que nos complica la vida, como hoy Osasuna, que defensivamente ha trabajado muy bien. Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, luego de clasificar a la final de la Supercopa de España, refiriéndose en particular a lo que será ese encuentro ante el Real Madrid. Se sabe que son dos equipos que siempre se van a resetear para intentar ganar. No vale otra cosa que ganar. Pero en el encuentro de ayer se destacó un nombre nuevo, poco común, poco familiar. A muchos les sorprendió el nombre de Lamine Yamal. Lamine Yamal. No es nombre catalán ni español, no. Este es un hombre que viene de África. ¿Quién es Lamine Yamal? Tenemos que ir acostumbrándonos ya a este nombre porque ayer salió del anonimato. Carlos Angulo, ¿qué has logrado encontrar acerca del joven jugador del Barça? Lamine Yamal Nazarú Evana es un futbolista español que juega como delantero en el Fútbol Club Barcelona en la Primera División y se convirtió en el jugador más joven de la historia, con apenas 16 años y 52 días, en debutar y anotar un gol con la selección absoluta de España y también marcar con la Primera División de España a los 16 años. Se trata de un joven de padre marroquí y de madre ecuatoguineana que ha sido criado en Rocafonda, nacido en Esplugas de Llobregat. Se trata de un hijo de inmigrantes que se ha convertido en la nueva estrella del Fútbol Club Barcelona. Con apenas 16 años ya juega con el primer equipo con el dorsal número 15 en la posición de delantero y es una de las grandes promesas desde que fue incorporado en el equipo juvenil en la temporada del 2022-2023, siendo esta su segunda temporada debajo de las condiciones de Xavi Hernández. Para que lo tengan presente, entonces, si bien es cierto, hoy la noticia en materia de inmigración está en Cataluña. Este protagonista del Barça, lo máximo que tiene Cataluña, es un hijo de inmigrantes. Así que mucho cuidado con la inmigración y sobre todo aquellos que intentan estigmatizar a los hijos inmigrantes. El protagonista, el jugador que haciendo historia con solo 16 años, le ha dado la clasificación el Barça para un título. Y vamos a ver, porque seguramente va a jugar a la final. No creo que Xavi Hernández no lo va a tener en cuenta para la final. Es más que merecido. Es un inmigrante muy joven. Ahí está el talento. Esa es la verdadera cara de la inmigración. Deportistas, artistas, y hay que tener en cuenta también aquellos que se destacan en las empresas. Casi siempre cuando se habla de inmigración se pone el foco en el que salta la valla, pero no en el que se destaca. Y es importante que precisamente se diga esto de Lamine, porque es visibilizar el talento de la inmigración. Adolfo Jiménez del Río, continuamos con más fútbol, ya para rematar Latino Deportes. Y después de un parón de 15 días de la Liga Española, por lo de la Copa del Rey y por otros partidos de Supercopa de España, regresamos hoy con la jornada 20, donde el Sevilla a las 9 de la noche recibe al Alavés, un Sevilla que en su casa, en la Cartuja, está súper obligadísimo a ganar y demostrar ante su afición que tiene plantilla para sacar adelante grandes partidos. ¿Podrá hacerlo? Las Palmas, mañana sábado, recibe al Villarreal a las 2 de la tarde. A las 4 y 15, el Mallorca al Celta de Vigo. A las 6 y 30, el Athletic de Bilbao a la Real Sociedad. El Betis recibe al Granada a las 9 de la noche, mañana sábado. Y ya para el domingo, el Almería recibe al Girona, un colíder que demuestra cada vez de estar mucho mejor y en permanente crecimiento. 2 de la tarde el domingo, y el domingo a las 4 y 15 el Cádiz al Valencia Club de Fútbol. Recordemos que tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid, como el Fútbol Club Barcelona y el Osasuna vienen a descansar, porque precisamente el domingo a las 8 de la tarde tendremos la gran final de la Supercopa de España, y en donde participaron estos cuatro equipos. 8 de la tarde, el gran clásico español, el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, para pelear esa copa de la Supercopa de España. Estaremos atentos entonces a ese plato fuerte del fútbol y el deporte este fin de semana. Real Madrid en Barcelona, título de la Supercopa de España. Y atención, porque mientras tanto, si en la Liga el Girona gana o empata, es decir, si suma siquiera un punto, se pondrá líder, porque al Real Madrid le toca descansar o no puede actuar, porque precisamente está disputando el título de la Supercopa de España. Que gane el mejor. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un feliz fin de semana. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. VR Company. ¿Quieres llevar tu marca al siguiente nivel? Somos tu equipo de expertos en marketing digital, listos para hacer brillar tu negocio. Desde impactantes fotos y videos de alta calidad hasta estrategias publicitarias efectivas, tenemos todo para impulsar tu marca. Con nuestro estudio equipado con cámaras de 6K, micrófonos de primera y una iluminación que resalta lo mejor de tu marca, cada detalle cuenta. Llama ahora al 611-6831-04 y descubre cómo podemos personalizar estrategias para tu restaurante, cafetería, tienda de ropa, zapatería o incluso en el negocio inmobiliario o legal. Beard Company al 611-683104. Tu éxito comienza aquí. Travel Low Cost, con la mejor tasa de cambio para enviar tu dinero a cualquier parte del mundo y con grandes descuentos para clientes. Envío de paquetería, contenedores, plan retorno, mudanzas, envío de documentos a todo el mundo y mucho más. Travel Low Cost, venta de billetes de avión con los mejores precios. Calle Estrella 12, Sector Plaza España. Con Travel Low Cost, dale un valor añadido a tu empresa. Hazte agente de Travel Low Cost. Pide más información. 647-426-530. Travel Low Cost. En Horizon Auto somos garantía, con más de 1500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición, 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. ¿Sabes por qué la conexión de Hola Wi-Fi tiene menos latencia y es más rápida? Porque sus repetidores están en la Tierra, cerca de tu casa, y no en el espacio. Déjate de inventos extraterrestres y quédate con lo que funciona de verdad. Hola Wi-Fi. Pásate por nuestras tiendas, visita holawifi.net o llámanos y te contamos todos los detalles. 635-30-30-30. Hola Wi-Fi, velocidad de fibra por antena, vivas donde vivas. En el 2024, Valencia recibe el concierto para el mes de las madres con Johnny Rivera. La decisión, la que yo un día tomé. Además, El Orejón y Jenny López. Info y reserva para palcos 671-283-119. Organiza JJ Eventos. Patrocina la Imperial del Quindío. Mi madre, la mujer. Johnny Rivera será sensacional. Aquí están Johnny Rivera y El Orejón mano a mano. Se ha ido tu compañero o compañera. Deseas que regrese a tu lado, suplicándote, rogándote, implorándote. No importa la distancia. Sebastián, único con el amarre eterno de amor blanco. Vengo a agradecerle, maestro, desde que yo acudí con usted, he tenido mejoría en el amor con las mujeres. Yo, la verdad, no compatible con las mujeres, por así decirlo, y de que, pues, yo lo consulté a usted, mi suerte ha cambiado. He tenido amoríos. Muchas gracias, maestro, se lo agradezco bastante. Comunícate ahora mismo y cambia tu vida. 600-572-844. 600-572-844. Gran maestro Sebastián, te sorprenderás. PMG Serviagro Construcciones busca personal con experiencia en el sector agrícola, construcciones y limpieza para trabajo en España y Francia. Interesados, comunicarse al móvil y WhatsApp 672-763-804, fijo 961-103-012, o visitar sus oficinas en la calle Vicente Parra, Actor 8, zona Patraix. Además, ofrece servicios de limpieza de comunidades, electricidad, fontanería, jardinería, poda de cítricos y mucho más. PMG Serviagro Construcciones. Brindamos soluciones a empresas y particulares.